Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Bienvenidos a todos a este nuevo Aire Puro, Aire Puro en su versión 857. Esta vez vamos a estar compartiendo distintos registros, entrevistas, audios, bien cargaditos a las costas, hablando sobre situación ahí en la playa San Mateo de la Quinta Región, todo lo que está pasando en ese territorio, y también una entrevista que se le hizo a Carolina Martínez del Observatorio de la Costa, que ya hemos estado hablando con ella en otras ocasiones, sobre la situación de las playas en Chile y sobre todo en Algarrobo, parte del litoral central. Tema importantísimo porque las costas en este tiempo se ven bien habitadas, no intervenidas, invadidas de cierta manera también. Donde muchas personas, muchas turistas llegan a ocupar estos espacios, a tomarse un momento de descanso, pero que ahí las prácticas tienen que ser en sintonía con el territorio natural que se habita, que es una playa. Muchas veces como que la playa no se considerara un ecosistema, ¿no? Y tiene mucho que ver con que es un lugar más vinculado al veraneo y al disfrute, pero nunca tenemos que olvidar que es un espacio de naturaleza y que si bien pueden estar bien intervenidos, la intervención siempre tiene que ir en retroceso. Eso sería lo ideal. Hay también, como decía, una declaración que se compartió a propósito de la playa San Mateo, y hay situaciones ambientales que también ocurren en ese lugar. También vamos a estar compartiendo noticias vinculadas a multas mineras, ¿sí? Qué es lo que sucede ahí, y algunos temas, buenas noticias sobre biodiversidad y algunas actividades, como por ejemplo el encuentro comunitario Raíces de La Pudeto, ahí en el Cerro La Cruz. Así que harta cosita que está pasando, verano movido, y está bueno poner siempre atención a los espacios naturales que vamos conociendo, compartiendo, interviniendo de manera respetuosa, de manera activa para su protección. Esto es Aire Puro. Nos escuchamos entonces en este capítulo en su versión 857. Si quieres escuchar el Aire Puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org. Todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM. Los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM. Los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org. En el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Un, dos, tres y... Lanzar zarpazos, romper la piel, hasta encontrar el ser. Salvar lo salvaje, romper el tiempo en contradicción. Sin pasividad, empuñar el filo justiciero. Bajar, subir las calles de la ciudad, picar surcos en el cemento, caer al vacío sin vacilar, contener sin palabras, palabrear para abrazar y acompañar la soledad. En el vacío de la realidad, recordar con fuego, incendiar la moral, fracturar la norma, dudar de la verdad. Continuamos en este aire puro 857 y ahora vamos a compartir una entrevista a Carolina Martínez, que es parte del Observatorio de la Costa, para que comente un poco las situaciones de la situación de las playas en Chile, particularmente de la playa de Algarrobo y el litoral central. Tema importantísimo, como decíamos al comienzo, las playas siempre, pero sobre todo en este tiempo en el que se ven más habitadas, más concurridas. Y bueno, recordar también que una de las playas de Algarrobo se ha visto bien afectada por el cambio de mareas que han ocurrido, que mucho tiene que ver con la intervención que se hace desde el club de yates, donde está ahí el islote Pájaro Niño. Y bueno, hay otras intervenciones que van repercutiendo en el oleaje y eso en las playas, ¿no? En el sector arena que tenemos para poder estar en la playa y eso. Así que ahí les dejamos con esta entrevista a Carolina Martínez. Bueno, vamos con las preguntas. Sería, ¿cuál es la situación de las playas de Algarrobo y del litoral, precisamente considerando el fenómeno de la erosión costera y el retroceso de playas? Bueno, la situación de las playas de Chile Central en particular es bastante delicado, porque desde 2015, a raíz del episodio extremo que tuvimos, categorizado como meta tsunami, se ha ido incrementando la erosión costera, relacionada también con un promedio de unas 40 a 45 eventos de marejadas al año, y que suceden durante invierno y verano, y eso va imposibilitando que las playas se recuperen como lo hacían antes de esa fecha. En condiciones de verano se incrementa el ancho de la playa, y en invierno, a causa de las tormentas costeras, se reduce ese ancho. Esa condición estacional, que era muy notorio en Chile, se ha hecho menos evidente, y por lo tanto las playas no tienen los procesos litorales que solían tener para poder restaurarse y equilibrar la cantidad de arena que tenían esas playas. De acuerdo a nuestros estudios, desde 2019 la erosión se ha incrementado, principalmente en playas urbanas de la zona central, con tasas de retroceso superiores a 1.5 metros, y en el caso puntual de Algarrobo, es una de las playas que más retrocede en el país, llegando a la fecha a tener hasta 5 metros de retroceso al año para los últimos 3 a 4 años. Es decir, en Algarrobo especialmente la erosión se ha ido incrementando desde 2015 con tasas que se han ido duplicando a medida que hemos ido calculando. Son tasas muy altas para playas muy angostas, son playas reflectivas que dependen de los sedimentos locales, principalmente de las quebradas locales, y eso debido a la urbanización de estas quebradas, la fuente de alimentación o de proveniencia de las arenas se ha ido alterando y ello tampoco ayuda a que las playas se recuperen, sumado a los efectos de las marejadas y por supuesto a la tremenda urbanización sin control por parte de instrumentos de planificación territorial, han ocasionado una suma de factores que se traduce en un aumento significativo de la erosión costera. ¿Cuáles serían las posibles soluciones a mediano y largo plazo? Se están estudiando propuestas de solución, pero primero necesitamos entender cómo operan estos eventos. Son eventos extremos que no teníamos una tradición en literatura científica, por lo menos en Chile. Son eventos, digamos, nuevos que se agregan a las amenazas que tiene el litoral. Necesitamos estudiarlas, modelarlas, validar estos resultados, generar sistemas de monitoreo que nos permitan validar modelos, datos que hoy en día no tenemos y que representa un esfuerzo científico importante de universidades de todo el país para poner a disposición datos y monitoreo que tienen un costo económico bastante significativo para la ciencia en Chile. Eso es lo primero, entender que no podemos corregir, mitigar o prevenir fenómenos que no hemos estudiado y no hemos conocido, por ejemplo, escenarios extremos, que si bien los hemos tenido desde 2015, hay muchos otros eventos extremos que han ocurrido en estos últimos 6 años que nos fuerzan a investigar desde la interdisciplina estos fenómenos para poder sustentar con evidencia científica propuestas de solución y de adaptación al cambio climático, pensando que estos eventos van a seguir ocurriendo los siguientes 20 o 30 años y a fines de siglo vamos a tener también el aumento del nivel del mar de acuerdo a los estudios de impactos del cambio climático que se realizaron entre 2019 y 2020 para el Ministerio de Medio Ambiente. La municipalidad ha puesto sacos de arena. ¿Cómo ven ese tipo de solución? Son soluciones que derivan del estrés, que derivan de la emergencia, pero que deberían ser objeto de un programa de restauración, un programa de prevención ante estos eventos. Reaccionar ante la emergencia nunca fue, ¿no? Principalmente en ausencia de estudios que puedan dar cuenta de cómo es la dinámica de estos eventos, es decir, lo que decía anteriormente. Estamos recién conociendo y aportando evidencia científica sobre cómo funcionan estos eventos y sobre todo porque estamos recién modelando tipos de marejadas y en particular este evento representa una de las varias tipologías de marejadas que hemos tenido en la zona central y que en este caso en Algarrobo ha impactado y ha destruido infraestructura costera, pero no es el único caso. Por lo tanto, investigar sobre estos eventos es el primer paso para poder proponer al municipio y a otros municipios que sufren iguales consecuencias las mejores formas de mitigar y de prevenir estos eventos. Perfecto. En la costanera están los negocios y ferias artesanales que se están viendo amenazados. ¿Cuál es la recomendación en esos casos? Muchas actividades, digamos, comerciales que se hacen muy cerca de la playa, ¿cierto? Claro, hay que considerar que el lugar donde se emplazan estas actividades fueron parte de un litoral arenoso, es decir, estas actividades se emplazan directamente en la playa que fue rellenada para poder emplazar estas costaneras y esta tremenda urbanización que tiene Algarrobo. Algarrobo en este caso debería replantear su forma de ocupación de la zona costera, porque también hay mucha urbanización y alteración de las quebradas locales. Y en esa zona del socavón coincide justamente con una quebrada principal que se ha rellenado, que se ha entubado, que es, ha sido alterada la interacción entre la cuenca y el mar. Que ahora está pasando la cuenta porque las marejadas no están encontrando playa para poder mitigar su energía, sino que están encontrando muros, y eso va potenciando entonces la energía de impacto que tienen las marejadas y que van a seguir en los siguientes años afectando de igual manera. Por lo tanto, esta es una oportunidad de replantear estas formas de ocupación y de aglomeración de actividades económicas, es decir, más gente concentrada en lugares de peligro, ya sean por marejadas o por tsunami, y replantear formas de ocupación que sean más resilientes, más sostenibles, más seguras para las personas y las actividades que generan un impacto económico relevante como el turismo en la zona del Algarrobo. Perfecto. Bueno, ¿se han comunicado con la municipalidad para trabajar en estos temas y dar solución? Sí, bueno, el Centro UC, Observatorio de la Costa, hace varios años ya que está cerca del municipio. Se han ido también proponiendo proyectos integrados, en el caso de las mareas verdes, proyectos que han sido coordinados por el ESIM de la Universidad Católica y por nuestro Centro UC. Y hay, bueno, bastante acercamiento y colaboración con el Comité Ambiental Comunal, con el alcalde de Algarrobo, pero también con otras agrupaciones ciudadanas. Y estamos monitoreando, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos en investigación científica, estos fenómenos. Y recientemente, la semana pasada, hicimos un primer terreno, lo continuamos esta siguiente semana, para poder hacer un registro y un inventario de los daños que ocasionaron estos dos eventos. Y también aportar con datos de perfiles de playa, levantamientos también de topografías de detalle mediante dron, datos que puedan validar nuestros modelos numéricos que están modelando escenarios extremos de marejada, y poder entregar estos resultados pronto con la mayor rapidez que podamos al municipio y a las agrupaciones ciudadanas, porque también es nuestro interés que tanto el municipio como las agrupaciones ciudadanas se integren en programas de ciencia ciudadana para revertir de manera mucho más eficaz estos efectos derivados del cambio climático. Perfecto. Finalmente, ¿cuál es la causa de la erosión costera? Son varias causas. La literatura científica nos alerta sobre causas que son asociados a cambios, por ejemplo, en la proveniencia de los sedimentos, cambios en los procesos litorales que se relacionan con la intensidad de las corrientes litorales, con el régimen de las mareas, con cambios en el patrón promedio del oleaje, que es lo que está pasando ahora en Chile. Hay un cambio en el oleaje promedio, y ahora hablamos de oleaje extremo, que es lo que da origen a las marejadas anormales. Y eso no está pasando bastante la cuenta ahora, pero no solamente el cambio climático ni son los procesos litorales, tampoco será el aumento del nivel del mar en los próximos 10 a 15 años, sino que también hay unas causas que son antrópicas, que tienen que ver con las formas de ocupación, también con un vacío normativo que tenemos en el país sobre una ley de costas que pueda regular de manera eficaz los usos de suelo que son tan disfuncionales y tan consensuar los intereses que también genera el ocupar la zona costera, que ha también ocasionado una gran urbanización y un crecimiento urbano en torno a ejes costeros. Y eso está generando ahora graves consecuencias, porque un aumento del crecimiento urbano y una intensificación de las actividades económicas que son más bien extractivas en el país, especialmente en el litoral central, por ejemplo, extracción de áridos, reducción de la superficie ocupada por los campos dunares, alteración de las cuencas costeras, son afectaciones que se traspasan a, a las tasas de erosión tremendas que estamos encontrando ahora y también potencian la, la erosión. Por lo tanto, causas inmediatas son las marejadas, el cambio climático en general, los episodios de peak entre calor y precipitación concentrada en poco tiempo, la sequía también que tuvimos hace 10 años, pero por sobre todo es la falta de regulación de actividades económicas y de uso de suelo que están construyendo una aglomeración y una concentración de gente expuesta a este tipo de amenazas, pero también a otras como los tsunamis, y eso va generando un aumento de lo que denominamos litoralización o de antropización en la zona costera, que debe ser regulada, porque así lo han hecho también otros países con buenas gobernanzas costeras y leyes de costa, para poder proteger estos ecosistemas y no ser testigos y observadores de cómo se van perdiendo de manera violenta, como está pasando ahora en Chile. Thank you.

obstrucción a una obra pública sin justificación. Estamos demostrando de que no puede ser un delito, quisimos demostrar, no puede ser un delito defender el medio ambiente. Y finalmente, el Poder Judicial, por medio de la Fiscalía, aplican artículos y normas en contra de personas que se hacen esa función, defender el medio ambiente. El Tribunal Constitucional dijo que no era inconstitucional el artículo. En este caso, buscamos una inaplicabilidad de ese artículo a nosotros y el Tribunal Constitucional dijo que sí era aplicable porque era un delito. Entonces, le invito ahí como a escuchar los alegatos de apertura. Los testimonios no se van a permitir transmitir. Van a estar los alegatos de cierre transmitidos y también van a estar la sentencia transmitida. Mi mensaje va para todos los defensores de la naturaleza, para todos los que sacan la voz por los que no tienen voz, y hacerle un sentir de que hubo movimiento hace más o menos 6 años atrás en la Quinta Región, en la parte interior, en la Cuesta de la Dormida, donde llegó mucha gente, incluso de otros países. Y llegaron aquí a apoyar una manifestación que estábamos haciendo. Cuando finalmente todo esto concluye, hay personas arrestadas, formalizadas, etcétera, etcétera, y con orden de alejamiento y ciertas cosas. Otras personas de otra nacionalidad incluso fueron expulsadas, la expulsaron del país, no puede ingresar al país. Entonces hubo personas que dieron mucho de ellas por sí y por todos nosotros. Y nosotras, entonces, cuando el día de hoy, por ejemplo, el primer día de este juicio, uno ve a una o a dos personas de esas tantas y cientos que habían, a uno le da un poquito como de pena, de angustia, y el pensar que lo que estamos haciendo y defendiendo es por todos y que al momento de no se vea a nadie. Lo que nos pase a nosotros como defensores ambientales aquí en la Quinta Región va a marcar un precedente. Siento que es sumamente importante el cariño y la presión que se haga sobre este juicio, porque lo que pase aquí va a tener mucha relevancia en nuestro país. Probablemente esta sentencia después se utilice para nombrarla y sacarla como casos referenciales y se nos diga, oye, cuidado con ir a manifestarte, cuidado con organizarte. Entonces se agradece, en caso que se pudiese, perdón lo extenso de este mensaje, pero se agradece la difusión, se agradece el interés, la participación, el resaltar esto, el apoyarnos. Se agradece. Buena tarde para todos y todas, espero no les moleste. Trato con sinceridad de traspasar las sensaciones que se producen el día de hoy, donde una mujer de 60 años se dispuso a subirse a una torre de alta tensión porque su convicción se lo decía y que sabía que lo que se estaba haciendo estaba mal. Y que era necesario defenderlo, defender al que no habla. Entonces ella después dice, oye, y éramos tantos y ahora mira los que estamos. Y todo por estar haciendo claro lo que nos dice la convicción, pero yo sé que aquí hay una red. Como dice María José, hay que fortalecer el músculo y también parte de este ejercicio o parte de esto de la difusión y estar en estos momentos es fortalecer el músculo, ejercitarlo. Es importante que afuera de tribunales haya por último un tambor sonando para que el juez diga, chuta, ahí tengo una presión sobre mí. O algo parecido. Hola, buenas tardes a todos, a todas. María Aravena por acá, Unidad Territorial Cordillera de la Costa. Contarle que terminamos con la seguidilla de días en el juicio de ISA Interchile contra los defensores del medio ambiente, la Reserva de la Biósfera, la Campana Peñola, y el fallo del tribunal ha decidido absolver en su totalidad, a todos los defensores de la naturaleza, a todos los defensores del medio ambiente, a todos los defensores de la Reserva, la Biósfera, la Campana Peñuela, por no encontrar las pruebas suficientes que dicen relación con los cargos que se nos estaban imputando. A mí, autor intelectual, y al resto de los chicos como quienes realizaron las acciones de oposición injustificada a una obra pública, la cual contaba todos los permisos según la Fiscalía y según ISA Interchile, aplicando en el artículo 272 de nuestro Código Procesal Penal chileno. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos. Este es un proceso muy,

información le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Muy, pero muy, pero es que requete muy buenos días para compartir aquí noticias verdes. Por ejemplo, noticias obviamente que no van a tomar los medios de comunicación masivos, que estarán preocupados de la delincuencia de Monsalve, de la Casa de Allende, etc. Científicos del IPBES piden un cambio transformador urgente para salvar la biodiversidad del planeta. Detener la pérdida de biodiversidad y salvaguardar la vida en la Tierra requiere un cambio transformador urgente de cómo las personas ven e interactúan con el mundo natural, advirtió la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Frenar la pérdida de biodiversidad y salvaguardar la tierra necesita un actuar de inmediato que podría generar 10 billones de dólares en valor de oportunidad comercial y apoyar 395 millones de empleo para el 2030. Esa advertencia es el eje central del informe sobre el cambio transformador, una evaluación publicada el miércoles pasado, tras ser aprobada el pasado lunes en la capital de Namibia, Windhoek, por el plenario de la IPBES, compuesto por sus 147 gobiernos miembros. El informe, elaborado durante 3 años por más de 100 expertos de 42 países, define el cambio transformador como cambios fundamentales en todo el sistema de visiones, estructuras y acciones. Ese cambio es urgente porque se está cerrando rápidamente la ventana de oportunidad para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y de impedir que se desencadene el declive potencialmente irreversible y el colapso previsto de las funciones claves de los ecosistemas, afirmó la profesora Karen O'Brien, de Noruega y Estados Unidos, copresidenta de la evaluación. Según las tendencias actuales, existe un grave riesgo de que se produzcan varios puntos de inflexión biofísicos irreversibles, como la desaparición de arrecifes de coral de baja altitud, la extinción de la selva amazónica y la pérdida de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental. A juicio de los expertos, retrasar las acciones para detener e invertir la pérdida de biodiversidad en el mundo, aunque solo sea una década, costará el doble que actuar ahora. Una actuación inmediata también puede generar importantes oportunidades de negocio e innovación a través de enfoques económicos sostenibles como la economía positiva para la naturaleza. Asimismo, el IPBES identifica 5 retos globales para el cambio transformador, como las relaciones de dominación sobre la naturaleza y las personas, especialmente las que surgieron y se propagaron en las épocas coloniales y que persisten en el tiempo. Dentro de estas, los desafíos son las desigualdades económicas y políticas, las políticas inadecuadas y las instituciones inadaptadas, las pautas de consumo y producción insostenible, así como el acceso limitado a tecnologías limpias. El informe destaca igualmente varias estrategias claves para impulsar un cambio transformador en aras de la sostenibilidad mundial. Todo esto está asociado a la otra noticia. La otra noticia es una alarma ambiental global. El planeta pierde el 6% de su diversidad cada 10 años. Un informe de la ONU expuso cómo la crisis medioambiental, social y económica afectan la variedad de flora y fauna y destacó que el 50% del PIB mundial depende de la naturaleza. Un nuevo llamado de atención expuso hace unas semanas un organismo de la Organización de las Naciones Unidas al advertir que las crisis medioambientales, sociales y económicas que afectan a múltiples partes del mundo están todas interrelacionadas y por lo tanto hay que abordarlas de manera conjunta. El trabajo titulado Informe sobre los Nexos, desarrollado y publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, expuso un diagnóstico alarmante a nivel mundial y analizó cómo las dinámicas entre biodiversidad, agua, alimentación, salud y cambio climático interactúan de forma compleja, provocando efectos en cascada con repercusiones globales. Según el informe, en los últimos 50 años se perdieron entre un 2% y un 6% por década, un ritmo que, de mantenerse así, significaría que las generaciones futuras vivirán en un mundo drásticamente distinto al que conocemos hoy. Así que se necesitan acciones urgentes para detener la destrucción de la biodiversidad. Pero lamentablemente se están eligiendo liderazgos mundiales tipo Milei, tipo Donald Trump, que, haciendo caso omiso de la información científica, de las pruebas irrefutables que hay con datos, deciden no hacer absolutamente nada con el tema del extractivismo y del modelo de desarrollo destructivo que tiene a la naturaleza en proceso de cambio climático, de desaparición de especies y un largo etcétera. Así que las Naciones Unidas, algunas organizaciones que tanto incomodan a las extremas derechas, son los que están poniendo los puntos sobre las íes para que la gente se pueda concientizar y podamos tener transformaciones, cambios importantes para resguardar la biodiversidad, que no es solo una cuestión romántica de cuidar el animalito, la flor, la planta, el reino fungi, etcétera, sino que también tiene que ver con un modelo ecosistémico donde estamos interrelacionados y donde esa desaparición ocasiona devastaciones y consecuencias complejas para los mismos seres humanos y las sociedades que habitan. Eso, parte de las noticias en Aire Puro. Kamisaraki, Gilatanaka, Kuyakanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega, del programa de Radio Aini, y estamos en Aire Puro. Y en otras noticias, en este Aire Puro que queremos rescatar, porque los medios masivos obviamente no lo van a hacer, por ejemplo, rechazan reclamación de minera escondida y confirman histórica multa por daño ambiental irreparable. El primer tribunal ambiental ratificó la multa a la minera superior a 8.000 millones de pesos por afectación irreparable al acuífero Montaraqui Negrillar Tiloposo en la región de Antofagasta. Así, el primer tribunal ambiental rechazó la reclamación interpuesta por Minera Escondida Limitada, operada por BHP Billiton, en contra de la resolución exenta 175-2023 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que impuso una sanción de 10.000 unidades tributarias anuales, equivalente a más de 8.000 millones de pesos chilenos, por incumplimiento a la resolución de calificación ambiental. El recurso buscaba anular la sanción dictada por la SMA en el 2022. Así que la minera escondida tiene que pagar las multas por daño ambiental irreparable. Y también por dañar acuíferos en el Salar de Atacama, tres grandes mineras han sido demandadas a invertir 47 mil millones de pesos para restaurarlo. Escondía, Albemarle y Zaldívar llegaron a un acuerdo con el Estado y un pueblo atacameño que las demandaban por dañar un acuífero en el Salar de Atacama al extraer agua por sobre los niveles permitidos. Las mineras invertirán para recuperar el ecosistema, pero no se comprometen a dejar de extraer el agua. Así que, según esa coalición o esa conciliación firmada, estas mineras invertirán 47 millones de dólares para restaurar el ecosistema dañado. Así que ojo con lo que esté pasando ahí y con los castigos económicos a las mineras, que tal vez no representan tanto de las ganancias que se llevan, pero sí que debieran ser utilizadas para mitigar, para recuperar y para también aportar a las comunidades que se ven afectadas por estas situaciones. Así que ojo con lo que pasa ahí con las demandas vinculadas con afectaciones y con pasar a llevar las temáticas medioambientales a pesar de estar consignadas en sus contratos, en el servicio ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Que paguen todo y que ayuden a restaurar lo mejor posible. Oye, estamos acá en Cipa Studio, gracias a Crea Tu Huerta, a la Escarlata ahí subiendo cerro, está la Pandicuri. Hey yo. Aquí canta la calle, ¿o no? Oh. Wow. En este espacio canta la calle. Canta la calle. espacio, canta la calle. Mira todo menos calma, el suelo está que arde, descalzo sobre brasas. El tiempo pasa y yo no quiero ver a mi gente matándose por dinero. El cuerpo es uno y es un templo, tu vida no la paga ningún sueldo. Hay que echarle la desigualdad gigante, por acá tenemos hambre. Llevo toda mi vida en la calle, viendo cómo abusaste, ahora quieren que me calme. Seré feliz cuando la yuta muera, se cumpla la promesa y las balas se devuelvan. Tu bandera no me representa, quiero mi tierra libre y no en venta. Acá la calle canta y se escucha por toda la ciudad. Somos el caudal del río que va al mar, en nuestra mano está cambiar. Siempre con agua vamos conectados, aleteamos vida, aleteamos cambio. Rompemos todo orden con desorden, nos cagamos en el alto mando con nuestro canto. Para lograr el sueño anhelado, correr por el verde nativo que nos arrebataron. Bye, when, yunca, one rume, ney, como culeyo pelei. Al compás de la destrucción que deseo en aquellos que dañaron, yo curo, todo volvieron. Fingiendo que fue un incendio casual, ya no quiero mentiras, quiero soluciones. Porque se extinguen ambiciones, mentiras. Ya no quiero soluciones, pero ver para el mundo entero. Esquivando contaminación, siempre fiel a la pasión. Mi fortaleza es el hip hop. Tú sabes, experiencia en cada palabra. Si guardas tu energía, esta no se acaba. No todo era cierto de lo que me enseñaron. Lo veo claro, otras veces más extraño. Es matemática, aunque te parezca raro. Estamos ahí cuando tienes que decidir y entender la importancia de vivir. Ey, deja atrás lo que te aplasta. Yo, levántate, el suelo está que arde. Muévete antes que sea tarde. Conoce cada una de tus partes. En este espacio canta la calle. Traemos rap al por mayor y al detalle. No hay autoridad que nos calle. Humanes originales esparciendo knowledge. Sí, hey, esparciendo conocimiento. En este espacio canta la calle. Rompemos estructuras de ayer. Como el pavimento, lo quebran raíces, fuertes igual que Neuquén. Volveremos a ser la fiel en este espacio. Canta la calle, rompemos estructuras de ayer. Como el pavimento, lo quebran raíces, fuertes igual que Neuquén. El río Biobío, uno de los principales pulmones de la biodiversidad chilena, está siendo devastado. Las imágenes que vemos hoy muestran el comienzo de una nueva destrucción de su cuenca, un proceso impulsado por el Estado chileno y capitales extranjeros chinos, que propician la construcción de una cuarta represa denominada Proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, una amenaza que alterará irreversiblemente el ecosistema. Las aguas del río Biobío, que han alimentado generaciones de comunidades, están en peligro. El inicio de esta obra promete cambiar el flujo natural del río, afectando gravemente la biodiversidad que ha sustentado la región durante siglos. El impacto ambiental afectará a muchas especies que habitan este territorio. Instituciones del Estado han autorizado arrasar especies como el guindo santo y el naranjillo, ambas en peligro de extinción, que ven amenazada su supervivencia debido a la construcción de esta central y la alteración de su hábitat. Este proyecto ha generado múltiples cuestionamientos debido a sus impactos ambientales y sociales. La tala de especies nativas ha sido especialmente rechazada por la comunidad. Estas especies están catalogadas como vulnerables y en peligro de extinción, lo que agrava la preocupación de los habitantes de la zona. Las comunas de Santa Bárbara, Quilaco, Alto Biobío y las comunidades pehuenches se ven directamente afectadas por este proyecto. El abuso constante del Estado chileno hacia la conexión de estas comunidades con el río, su sustento ancestral y cultural, es evidente. Este proyecto de central va en contra de sus derechos y de su vínculo histórico con el río Biobío. El Estado chileno, en lugar de defender este vital recurso, está permitiendo la destrucción del río Biobío, incumpliendo el acuerdo firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció el compromiso de no construir más represas en este territorio sagrado para el pueblo pehuenche. Este acuerdo, firmado para proteger el río y a sus comunidades, ha sido violado en beneficio de intereses económicos. Socialmente, la construcción de la represa ha generado conflictos y tensiones en las comunidades afectadas. La falta de consulta y participación ciudadana en la toma de decisiones ha sido una de las principales vulneraciones a la comunidad de la cuenca. La promesa de no construir más represas en el río Biobío ha sido incumplida, lo que ha generado descontento entre los habitantes de la región. El proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue no solo amenaza con la pérdida de biodiversidad, sino que incrementa los riesgos de inundaciones y el cambio irreversible de los ecosistemas que sostienen nuestra vida y cultura. Es fundamental que la comunidad se una en defensa del territorio. Este es un llamado urgente a proteger lo que nos pertenece, el agua, la tierra y la vida. No podemos permitir que el interés económico destruya lo que nos pertenece por derecho. El río Biobío y su gente merecen un futuro más justo, un futuro en el que el bienestar de la naturaleza y el de la comunidad sea lo primero. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde las actividades. La verde actividad. Hola, mi nombre es Paulina, soy de la comuna de Punta Arenas, muy en el sur austral, y esta es una invitación, por si conocen a alguien que esté aquí en la zona, y lo más importante, difundir una importante actividad comunitaria que estamos gestionando de manera muy orgánica y natural desde las vecinas, vecinos y algunas organizaciones del mundo del medio ambiente, para acercar justamente a la ciudadanía a un histórico lugar, a una laguna que está ubicada en el corazón de la ciudad de Punta Arenas, y que a lo largo de todos los años de esta ciudad, desde los 30, los 20, incluso antes, es recordado como un lugar donde se celebraba el Festival del Hielo, en donde los militares nos servían chocolatito calentito mientras se patinaba, y desde el año 2023 esta laguna en realidad es reconocida legalmente como un humedal urbano. Y desde esa época, con mucha preocupación por lo demás desde la sociedad civil, comenzamos a organizarnos y empezamos a realizar limpiezas, a realizar la observación y reconocimiento de las aves del entorno, y bueno, aprender un poco acerca de todos los aspectos para poder preservar, cuidar y acompañar también este espacio, para que así la institucionalidad de alguna manera lleve a cabo las obras urbanas que pretenden realizar de manera más cautelosa, ya que una vez se secó, de hecho, casi del total de la laguna de manera histórica, nunca antes en más de 50 años. Entonces eso nos mantiene bastante alertas. Este fin de semana, el sábado 25, desde las 3 a las 6 de la tarde, vamos a realizar un encuentro comunitario en donde van a haber diversas actividades para niñas, niños, para adultos mayores, en realidad para todas las personas que quieran ir a disfrutar de un entorno ahí, un corazoncito, un pulmoncito verde, azul, y que nos entrega además una calma inigualable. Y que por muchos años, al estar dentro de un regimiento militar en la ciudad, estuvo cerrado para mucha gente. Así que es una reconexión con este espacio, patrimonio casi de la ciudad, y también con la naturaleza que nos ofrece este humedal Laguna Pudeto del Cerro de la Cruz. Así que ahí le invitamos a revisar nuestras redes sociales, Laguna Humedal Pudeto, y lo más importante es difundir entre sus conocidos. Así que muchas gracias, saludo acá desde la Patagonia Austral. Sí que mejor camina, evita la rabia de esta rima quila. Aguanta la presión de este flow pesado. Somos una invasión en este mundo desfasado. H2 retumba, soy el Undertaker si me vieron en la tumba. Acá no hay silencio, estos cuatro aquí se zumban. Y no, no pasamos piola. En un beat del Chenko post tajamos cola. Bomba, en tu cráneo explota. Toma el micro, compa, y pásame la mota. Que te toca, que me toca. Six zona, micro ra. Yes, yes, yo. Bomba lirical explota. Yo tengo varios como vos, no tenés pelota. Soy guerrera, no conozco la derrota. Me ayuda mucho cuando quemo la mota. Todos mis versos de lo ancestral tienen la cuota. A la maniática, por el oído toma nota. Tengo todo el flow, desde que era porota. No seas picota, no cante estupideces, no seas idiota. El rap no es chacota, solo soy yo, solo sé tú en tu dimensión flota. Cuatro metes chilenas patriotas, que al bombo y caja le escrupimos la bala brota. Todos somos parte de la eucariota, el mundo rota, desde el cielo cae la gota. Respándete, se te dota, fuma mota, lírica explota. Fuma mota, lírica explota. Ritmo bombo, lo vacila hasta tu sombra. Suena el rap hasta la 4-4 a la redonda. Quebramos los vidrios por culpa de estas ondas. Es que mi mente se desfonda, se detona. Somos raperos anticlon, anticorona, antiyuta, antiguo en esta zona. Y represento el underground. La lealtad se mantiene aunque el tiempo ya ha pasado. Zarpao, muchas veces hay que hacerlo. Con peliculero no estamos de acuerdo. Me enervo al pensarlo, pa' guardarlo en el cuaderno. Le dejo hacer una rima, ya que mantenerlo real, tal cual. Como suena, es que nos vamos a quedar real, tal cual. Como suena, es que nos vamos a quedar. Hola, me presento, soy la miel. La pota escribo, lápiz y papel. Mucha tinta tatuada en mi piel. Hijo vida del rapper, soy muy fiel. No me importa la fama, lo hago por amor. Tengo mi flow. Yo soy miel reggae soul. Miel reggae soul. Aunque tormenta azote en estos mares. Flow no pare. Con este plan, plan pega. Bienvenido al son, canción de tu estratega. Somos estrategas, sí. Somos estrategas, sí. Compartimos la entrevista que se le realizó a Paulina sobre el primer encuentro Raíces del Pudeto en Punta Arenas. Esto lo realizó un programa de TV local de ITV Patagonia, el programa Una Mañana en Familia. Así que les dejamos con esa entrevista y la invitación a lo que fue ya este primer encuentro que se realizó el sábado 25 de enero en Punta Arenas. Hola, bienvenida nuestra invitada que tenemos a esta hora aquí en el programa, Paulina Sandoval. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buen día. Hola, muy buen día, Jorge, y buenos días a toda la comunidad. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, ser parte además de una actividad que nos involucra con uno de nuestros espejos de agua que tenemos aquí en el corazón de Punta Arenas, como es la Laguna Pudeto. Cuéntanos un poco acerca de la experiencia y el desarrollo además de esta actividad que ustedes tienen planificada. Sí, bueno, todo partió en realidad casi 2 años atrás, en donde vecinas, vecinos, organizaciones del medio ambiente nos alertamos, estábamos muy atentos a qué estaba sucediendo en el sector y el secado catastrófico que hubo de manera histórica en el lugar. Entonces, al conocernos... ¿Se recuperó la laguna? Sí. Sí. Y en eso estamos justamente, como para intentar preservar, cuidar y también un poco volver a acercarnos a este espacio que históricamente ha sido un encuentro comunitario, o sea, un lugar de encuentro, un lugar de esparcimiento, un lugar de disfrutar de la naturaleza, de la laguna en sí, ¿cierto? Tanto en invierno, históricamente las patinadas, los festivales del hielo, y ahora también en verano, o del año pasado, ya con la declaración de este lugar como un humedal urbano, es decir, un lugar de protección. Los vecinos, desde las juntas de vecinos, otras personas que llegaron desde los sectores aledaños y con distintos conocimientos y saber y ganas de aportar, empezamos a hacer limpiezas y este año dijimos, este es el año, creemos, como para ya hacer algo un poquito más grande. Y justamente esta semana, el día domingo, el 26 de enero, es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y qué mejor que partir haciendo, porque justamente esa es la idea, hacer cosas en pos de la educación ambiental, partiendo por casa, que es nuestro barrio. Y tenemos la suerte, el privilegio de vivir ahí, muchas personas históricas, 40, 50 años viviendo en el mismo lugar. Entonces la idea es abrir este futuro parque urbano, porque va a ser un futuro parque urbano. Nosotros pedimos los permisos a la municipalidad, estamos en constante comunicación y este lugar va a ser abierto el día domingo, toda autogestión de todos nosotros en esta comunidad de amigas, amigos y vecinos. Y la idea es invitar a toda la población, a toda la comuna de Punta Arenas, quienes estén aquí. Esperamos tener un día bonito, ya está un poquito mejorando, al menos las temperaturas, y varias cositas van a pasar. Van a haber actividades para niños y niños, ya, como cuentacuentos, van a haber actividades también de ecoarte, van a haber espacios de juego y todo frente a la laguna, que es un lugar súper, súper lindo. Hay muchas personas de mi generación o de generaciones incluso un poco mayores que no han entrado en mucho tiempo. Y tiene muchas preguntas. Por lo mismo también va a haber otra actividad u otro espacio en donde se va a ofrecer información en la evolución de todo lo que ha sucedido durante los últimos años y también un recordar con unas fotografías muy lindas que estamos preparando ahí, sorpresa, de recordar un poquito cómo era Punta Arenas ahí en su época más bonita y más comunitaria. Repito, en ese espacio entre el Cerro La Cruz, la población Calixto, de donde provengo yo, que es al otro lado, y bueno, los sectores aledaños, que igual esperamos que muchas vecinas y vecinos vayan. Otras actividades igual van a ver, Te iba a preguntar acerca de la observación de aves también en el lugar y cómo de alguna manera se desarrolla una mateada que permita reflexionar acerca del entorno en el cual ahí se respira pura naturaleza. Exacto. Y pensar que está a escasas cuadras de la plaza o del centro de la ciudad y que muy pocas personas conocen. Bueno, esto porque también está cercado, porque es un lugar en el cual hoy día fue atravesado por una calle, ¿cierto? Y que era un establecimiento del regimiento Pudeto y que se entrega en concesión al municipio para incluso el desarrollo de un parque urbano que va a tener ciertos cambios de manera interna, pero hay que todavía trabajar ahí. Claro, en el entretanto, qué mejor que las vecinas y vecinos, justamente como tú mencionas, vuelvan a reencontrarse, vuelvan a reconocer este espacio como un lugar para ir a disfrutar, porque es increíble cómo al ingresar a la laguna te conectas con las aves que van al lugar, que son varias, el paisaje que por el momento todavía se mantiene igual como era en los 30, en los 40, cuando por ejemplo mis abuelos estaban vivos e íbamos a la laguna. Y lo más importante hoy en día, la necesidad de reunirse en torno a un mate, que mejor, alrededor de la laguna. Tenemos ahí unos espacios que ya hemos reconocido como para ir con sus binoculares o a reconocer aves. ¿Qué aves llegan ahí? hay más de 18 aves en Ipearl, que es el lugar donde uno va registrando. Hoy podemos, bueno, hay becasinas, he visto, hay becasines, hay caiquenes, hay, bueno, en esta época todavía quedan algunas golondrinas que no llegan a sola, hay muchas loicas, colegiales, hay dos tipos de patos, hay unos pimpollos, ojitos rojos, bien bonitos. Naturales en torno en una laguna que, donde, reitero, se respira naturaleza. Bueno, la idea justamente de ese día es reconectar con la naturaleza, es uno de los objetivos. Hemos visto como, por ejemplo, algunas escuelas, jardines infantiles o algunos grupos como nosotros de organizaciones han ido a visitar el lugar y mucha gente se sorprende de, como dices tú, a pesar de estar inmediatamente al lado de la calle, te desconectas totalmente de la urbe y quedas ahí inmerso en un lugar natural bonito, un lugar que es un pulmoncito verde y azul y que es crucial, es un humedal, por lo tanto nos va de alguna manera a, nos da un camino hacia el futuro en toda esta crisis global climática y como ciudad además un embellecimiento total al área que, como tú mismo decías, por mucho tiempo estuvo cerrado para la población. Vamos a ver un afiche que habla acerca de esta actividad, entonces Raíces del Pudeto se llama, este es el primer encuentro que se desarrolla. Es súper importante lo que ustedes están haciendo porque Paulina hoy día nos permite evidenciar una obra que está a disposición, reiteramos, de la comunidad, pero que muy, muy pocas personas conocen. O sea, el humedal de Tres Puentes, el humedal del Parque María Betty y el humedal de la Laguna Pudeto, que concentran tres... somos una ciudad privilegiada al tener estos cuerpos de agua que están ahí y que donde la naturaleza fluye de forma muy especial. Así es, y por lo demás, qué mejor que hacerlo en este día como para celebrar el día justamente del medio ambiente, ¿no? Ya que justamente el nombramiento de este lugar como un humedal urbano también parte de las organizaciones sociales, parte de esta importante temática global que es preservar justamente los cuerpos de agua y de reconectar con la naturaleza por el bienestar físico, mental. ¿Cómo reaccionan los niños? Es que es una maravilla, ¿no? Yo he tenido la suerte... Que no todo el tiempo está abierto como para poder ir. ¿Cómo funciona esto? O sea, en realidad el lugar se trata de mantener no cerrado, está abierto para el uso, pero sí un poco restringido en el sentido de para que no ingresen autos y sobre todo, como pasa mucho en otros lugares, cuando no hay un resguardo adecuado para que no ingresen personas en realidad a dañar o hacer cosas que no corresponden. ¿Pero alguien tiene una llave para ingresar? No. ¿Cómo funciona? Está abierto ahí, pero sí con los resguardos necesarios, porque nosotros al ingresar, por ejemplo, cuando vamos siempre en las redes sociales, como aparece ahí en Instagram, tratamos de invitar a todas las personas para avisar, porque también hay temas de seguridad, claro, que hay que ir viendo, y más que nada como por un tema de cuidar lo que tenemos. Hemos ido a hacer limpiezas, por ejemplo, sí, pero igual cada fin de semana aparecen cosas fuera de lugar, entonces sí, sabemos que ingresan personas que... Y son varias hectáreas además que tiene este lugar. Sí, desearíamos que fueran incluso un poquito más, pero eso ya es un tema de otra índole, porque en realidad el polígono del humedal, el declarado ahora, está todavía en tramitación. Puede ser que se amplíe, que esperamos que sea así. Pero también hay trabajo de exploración por parte de... Pero también ahora militares. Justamente, es el tema de la seguridad. También ahora hay mucho alambrado, que claro, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños. También si es que van con sus perros, con los perros amarrados. Nosotros pusimos carteles de hay las zonas de nidificación. Claro, está todo demarcado un poco, ya, pero la verdad, todo es muy precario por el momento. Esa es la verdad. Por lo mismo, nosotros como vecinos quisimos intervenir un poco para poder de alguna manera... hongos, por ejemplo, ahí estamos viendo algunas fotos, se han encontrado hongos como Morchela, que se busca recuperar también eso que fuera antiguamente una cafetería. Exacto, bueno, ¿no? Ahí hay mucho que hacer. A ese lugar no se va a poder entrar al quincho, pero va a estar ahí y vamos a en ese lugar a los alrededores mostrar fotografías de un poquito para las personas que nunca han ingresado, por ejemplo, o que no han ingresado muchos años, poder incluso recordar que nos cuenten sus relatos. Yo recuerdo haber ido a caminar ahí cuando estaba habilitada la cafetería. Sí, tienes que ir a contar nuestra historia. Sí, hay bonitos recuerdos. Hacía una fogata también ahí, tenía un quincho donde uno iba a tomar chocolate caliente. Es que de hecho el espíritu comunitario era tan grande que hay registros que de hecho vamos a ir compartiendo ahí en nuestras redes, en donde por ejemplo los militares eran quienes organizaban estos, claro, encuentros comunitarios. Pero antiguamente, y nos servían, ¿sí?, chocolatito caliente. Antiguamente nosotros veíamos unas imágenes durante estos días de gente que en aquel entonces, estamos hablando de 1919, iba a patinar a esa laguna. Hay registros en la Cineteca Nacional. Sí, es que este lugar es un lugar de patrimonio biocultural. Por un lado tenemos toda la biodiversidad, flora, fauna, aves en este caso, y además la funga, que es la nueva F, ¿cierto?, que indican que este es un lugar lleno de vida, por lo demás. Y por otro lado tenemos todo el componente histórico, cultural, y que está vivo. Tú conversas, yo he tenido la suerte de conversar, bueno, primero como juntas de vecinos, pero también con vecinos que se han ido acercando poco a poco, y todos tienen un relato, todos tienen una historia, incluso hasta un bautizo y un matrimonio. Y los que viven ahí cerquita, claro, deben tener mucha información con respecto a las primeras visitas que se hacían y cómo en época de invierno esa laguna se congelaba, por lo que me contaban a mí los más antiguos, desde abril, que ya estaba la posibilidad de poder ir a disfrutar del patinaje en hielo. Y un dato curioso que nos encontramos ahora estos últimos meses, sobre todo a propósito de la laguna, porque muchos de gente lo recuerdo, yo tengo amigas que viven en el lado norte, y ellas, sus padres las traían para acá, claro, porque en realidad era el punto de nuevo de encuentro y de compartir. Y resulta que las personas, para saber que la laguna estaba lista en el Cerro La Cruz, por ejemplo, ¿se sabe esa? Sí. Cuando veían que pasaban tres veces los tanques encima de la laguna, listo, aprobado. Sí. Entonces, eso era es como anecdótico hoy día pensarlo, pero también, ¿por qué no volver un poquito, no? Que este mundo un poco avanza o no avanza, o hacia dónde avanzamos, quizás volver atrás con las cosas buenas y bonitas que habían y rescatar y preservar, sí, sobre todo. A mí me encanta cuando esa laguna queda como un espejo, no hay viento, y refleja todo su entorno de manera natural. Esto pasa temprano, incluso muy de amanecida, uno tiene la posibilidad de poder ver los colores de las primeras horas del día que se reflejan en ese lugar, escuchar además a las aves que habitan y algunas que están de paso porque transitan entre la humedad de Tres Puentes, la laguna Pueto y también el Parque María Bete. Exacto, o sea, todos estos cuerpos de agua están conectados. Sí. Y además, como justamente tú dices, observa hacia arriba, ves el Andino, ves todas como las caídas de agua, y puedes comprender mejor cómo, de alguna manera, además de un barrio fundacional, patrimonial, cómo es de alguna manera la geografía de nuestra ciudad, de nuestra comuna completa. Entonces, ¿cuándo va a acontecer todo esto? Cuéntame. Sábado. Sábado 25 de enero, desde las 3 de la tarde hasta las 8, por ahí. La idea es justamente ver la tardecita, disfrutar de un buen mate, las actividades de niñas y niños, toda la tarde, observación de aves, ahí vamos a hacer unos guiados por los sitios donde es más seguro y sobre todo para resguardar también la tranquilidad de las aves, porque es su hogar, es su hábitat, así que las vamos a visitar. ¿Para qué sirve el código QR? El código QR te lleva solamente a las redes sociales, ya, porque perfecto. Estos afiches están pegados en los almacenes de los barrios, acá en el centro, sí. Claro, porque no todas las personas ocupamos Instagram, entonces hay que tener múltiples formas. Así que ojalá pasar este dato a todos quienes quieran ir, para que lleven, como dice ahí, van a haber espacios especiales para también adultos mayores, porque en nuestro barrio justamente hay muchas personas que de repente tienen algún tipo de, ¿cómo se llama?, problemas como para moverse mucho, sí. Por ejemplo, vamos a tener un espacio cercano, cosa de poder disfrutar aunque sea la vista de la laguna a distintas horas. Ya a esa hora de las 8 o 9 empieza a bajar el sol, las nubes son maravillosas ahí también. Como oye, ¿sabes qué? Hay algunas historias que cuentan de que habían personas que iban a hacer picnic alrededor de este refugio y llevaban su guitarra. Llevaban su guitarra, una frazadita, alguna cosita ahí para comer, su cocabí. Y lo pasaban espectacular. Es el espíritu. Hay fotos, hay registros de aquel entonces, sí. Invitar a la gente para que esto es una forma de poder recuperar los entornos, los espacios que son tan necesarios y que hoy día hablan acerca de mucha historia que está almacenada en ese lugar. Y como dices tú, hay un paso que está vinculado con la biodiversidad. Se respira naturaleza, se vive del entorno, se busca paz y hay una conexión también. ¿Cómo va a funcionar el ecocanje? Cuéntanos un poquito. Sí, eso es algo que nos han preguntado harto, al menos en redes sociales. El ecocanje es una iniciativa que ya se ha hecho en varios lugares, sobre todo por ahí Forjadores Ambientales, sí. También desde la municipalidad. Vamos a tener a disposición espacios contenedores que vamos a ir avisando por redes sociales, pero probablemente sea plástico y papel, aunque tenemos que todavía esperar confirmaciones. Claro. Van a haber otras tapitas, por ejemplo, también de plástico. Y por un número X, ¿cierto? Ojalá, no es una competencia, ojalá reducir la cantidad de desechos que producimos de plásticos, pero en definitiva, si ya los tengo en casa, limpios, los puedo llevar y puedo recibir. ¿Tapitas de bebé, por ejemplo? Sí, tapetas de plástico, tapitas de plástico. También vamos a hacer manualidades con los niños, sí, con tapitas, porque de repente uno no sabe qué hacer con esas cosas y la creatividad e imaginación de los niños da para mucho. Y todo inspirado en el lugar. Lo más importante sobre el ecocanje, sí, llevar las cositas limpias, como cuando uno va a reciclar. Y bueno, vamos a tener ahí a disposición algunas plantitas o cualquier otro ítem que, por eso lo eco, ¿no? Algo que sea, ojalá, acorde a la temática del día de hoy. Hemos estado haciendo el seguimiento del tiempo desde antes del 31 de diciembre, sí, y nos arriesgamos a cambiarlo del 26, que es el día oficial en el calendario, al 25, porque hay mejor pronóstico. Ahora, igual vamos a estar preparados para, en caso de, por ejemplo, el tema de la lluvia, que no sería mucho porque está medio caluroso, entonces sería esta lluvia, con algunos toldos, pero de alguna forma, yo he estado ahí con nieve, hemos estado ahí con mis compañeras y compañeros caminando con nieve, tomando mate con lluvia, y hay espacio, es un refugio. La verdad es que este es se siente como un hogar natural. Yo no sé si será por tantas historias y tantas personas, como tú decías, pero es una isla de naturaleza. Agradecimientos. ¿Quiénes te han colaborado además en esta actividad? Como decía el afiche, esta es una organización comunitaria que parte de las vecinas y vecinos. Hemos estado ahí desde la Junta de Vecinos, de la que yo soy parte, la número 14 Independencia, y también la número 28 del Cerro de la Cruz. Pero esto partió mucho antes también, como te decía, desde el secado de la laguna, que nos alertó y nos puso muy tristes a todos para entender qué pasa, y hasta ahora no se supo. Hasta ahora, desde habiendo solicitado a la superintendencia los estudios correspondientes y las explicaciones, no hay nada tangible. En concreto, o sea, no, que se diga qué fue lo que sucedió, si fue la intervención de la calle Rancagua. Que es lo que los vecinos mantenemos, porque quienes viven, sobre todo yo tengo 38 años, pero quienes llevan 38 años o más viviendo ahí, han habido momentos de escasez de agua e incluso temperaturas más altas de las que se registraron. Oye, ahí hay microalgas también. El agua que está ahí. ¿Es un alimento especial para las aves? Yo creo que falta mucho por descubrir aún de la laguna Humedal Pudeto. Incluso el tema del agua, que es crucial hoy en día, es algo que se tiene que manejar de manera transversal para todo lo que se pretende hacer en el alrededor. Eso hemos conversado juntamente, para aprovechar de agradecer a todas las organizaciones, bueno, a la organización ecológica, por supuesto, patagónica desde el principio, aportando con sus conocimientos, pero también hoy en día que están las organizaciones, por ejemplo, de las pajareras australes, también ahora van a estar este sábado las organizaciones que tiene que ver con las niñeces que nos van a colaborar, de las cuenteras australes, que son llevan hartos años ya transmitiendo su mensaje en torno a la ecología, y también a distintas organizaciones que han estado aportando, o voluntades que han estado aportando. En este momento no tengo el listado, así que pido disculpas, pero todo, desde el mundo de las artes, de las culturas, a mi compañera organizadora que no pudo estar hoy día, María José, también Gallardo, que está ahí con su baby. Vamos, sí. Vamos. Y también que ella, desde justamente una organización que tiene que ver con educación medioambiental específicamente, entonces son todas voluntades sin fines de lucro que nos juntamos para tratar de aportar cariño, amor, cuidado a este espacio, y ahora abrirlo, dijéramos, públicamente. Exacto. A pesar de que es un espacio público, pero ya, porque igual hay miedo, hay que decirlo, hay con mucho miedo. Con el futuro, además, y hay un proyecto inmobiliario también que podría levantarse ahí cerca, entonces hay miedo, hay desconocimiento. Por eso hay que preguntar, ¿cierto? Por eso hay que hacer este análisis, esta consulta a los ciudadanos y a todos quienes habitamos, porque ¿podemos coexistir con la naturaleza? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿O a cuánto podemos intervenir en ella para definitivamente... para no afectar? Lo que pasó con cuando intervinieron la ruta, dividen el humedal de Tres Puentes. O sea, ahí hay una señal de que hay cosas que hay que hay que conversarlas, hay que hablarlas, ¿cierto? Y esas experiencias nos tienen que servir, en este caso, a la institucionalidad como aprendizaje también. Y nosotros quienes vivimos ahí también tenemos, como dices tú, hay que escuchar esas voces. Es que siempre buscamos enmendar el camino y a veces es un poco tarde, ¿cierto? Claro. Y ahora tenemos la urgencia. Estamos en el día de la educación ambiental y el medio ambiente de alguna manera nos deja cosas bonitas, como tú decías, la comunidad, el medio ambiente y la naturaleza en sí. Y nos está hablando todo el tiempo. Nos está dando indicadores. Y las aves que están en ese lugar nos hacen un ruido bonito que nos permite pensar que ellos están desde mucho antes que llegáramos nosotros. Entonces, a veces duele y aflige además el hecho de poder entender el equipo de las pajareras que bien decías tú y todos quienes trabajan hoy día como ornitólogos, la gente que, Humberto que está con la red de humedales también, están entregando estas señales acerca de que hacer las cosas bien, bien pensadas. Oye, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Qué bueno que esta vinculación también tenga que ver con los niños, porque para ellos va a ser muy importante lograr estos nexos y canalizar y saber de esta historia que le pueden contar los libros, la pueden encontrar incluso hoy día en las plataformas de comunicación que existen, pero es diferente cuando tú estás ahí. Sí, es cierto. Y de hecho, solo para terminar, primero agradecer también. No, y tuvimos experiencia de llevar niñas y niños a ese lugar y es increíble cómo ellos absorben justamente la historia pasada y cómo proyectan hacia el futuro lo que puede ser esto una gran oportunidad de aprovechar justamente todo el entorno respetando o llevando el ritmo justamente de la naturaleza de estos espacios privilegiados, únicos y que también son muy vulnerables. Por lo tanto, ahí tenemos que nosotros los seres humanos pensar bien y planificar bien y tomar decisiones sensatas para el bienestar de todos. Oye, muchas gracias. Gracias por haber venido a La Mañana en Familia. Muchas gracias a ti. Salgo a callejear oleajes escupiendo la espuma. La bruma se me apaga el cigarro y toso arena en cada calada de sal. Voy tirando ropajes en el camino evitando el olvido, mientras le sonrío al río cuando se esconde en la mar. Rabeo por los ladridos que hacen eco los roqueríos. Y es que le temo tanto a los colmillos afilados como al destino de mi mente que se presta a despegar. Cuando enfoco el ojo en el nido y en el canto y el silbido que anuncian la partida, dos alas jadeantes me invitan a viajar. Salto de duna en duna salpicando cenizas, todo lo hecho trizas se transforma en el puente que me incita a volar. Caer el ego, como caen las plumas desde el cielo. Me dicen las voces, sé transparente como el helio y sube tan alto que el vértigo te obliga a bajar. ¡Ja! Si caigo que sea con los pies en el agua salada. Quiero zambullirme entre las algas y quizás en mi día de suerte abrazar alguna verdad. Voy a dejar flotando las penas cuando suba la marea, velas encandilando el horizonte convertidas en coral. Como mar recojo y me despojo, en esta orilla lo mojo. ¿Y qué pasa? Este mar se desplaza, crece, ardió, amaneció y amanece. Aguada, después se nubla, después empapada la mirada de quien aquí viene nublada, persona entrañada o atrapada, duditativa o celebrada, vida arrojada. Este mar azota en serio, espuma dura, latente locura, que no puedas imaginar lo que aquí adentro ocurra. Empujar pa' dentro, pa' fuera, revoltijo, puedes babear. Caminante de esta orilla, tus preguntas sin respuesta me las tragaré y después las voy a vomitar. Callejeo oleajes, me resbalo quebradas, tomo sorbos de rabia meando los tranques secos y los vestigios del saqueo.